Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Que, bueno, el día de hoy tenemos un programa especial, un programa distinto, con un invitado muy particular, muy especial. Y bueno, justo en este momento acaba de llegar nuestra superestrella, una de las estrellas fulgurantes del firmamento del cine experimental mexicano, Gisela Guzmán, que me va a acompañar hoy para entrevistar a nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, hola, Micha, muy bien. Y viendo al invitado, creo que ya quise. Buenísimo, pues después de una larga ausencia, Gisela regresa con todo. Y pues sin más preámbulos, ustedes verán ahí un par de nombres extra en este podcast. Bueno, pues es nuestro primer podcast con público. Vamos a empezar a hacerlo con invitados especiales, con público. Pero bueno, nuestro invitado del día de hoy, deberíamos ponerle fanfarrias, deberíamos ponerle algún efecto especial, porque es un personaje que admiramos muchísimo. Desde la República Oriental del Uruguay, nuestro querido Andrés Pardo, mejor conocido en los bajos mundos del cine experimental como el General Trigan. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí dándote lata. Yo sé que son como 4 o 5 horas adelante por allá, pero son 3, ¿verdad? Sí. Son 3, pero el día empieza temprano. Y pues nada, queríamos platicar contigo. Ya hace un rato que pues por razones diversas tuviste que regresar a Uruguay. Espero que todo vaya bien por acá, pero bueno, tuvimos la fortuna de coincidir contigo, de hacer muchos proyectos, de participar en muchos eventos mientras en tu temporada en México. De hecho, ya hablaremos de eso, pero bueno, tenemos aquí un legado que dejaste, que es importantísimo. Y nos llamó la atención, además de platicar contigo, para ponernos al día, para saber cómo estás, en qué vas, qué andas y todo. Este maravilloso libro que acaban de publicar, ¿no? Como está desde tu temporada mexicana. Yo recuerdo que en el taller que nos acompañaste en Puebla, nos acompañaste a dar un taller de revelado. Ahí hiciste un revelado alternativo con Coca-Cola. Como que yo siento, evidentemente ya traías ese gusanito, o no sé, pero en ese momento, así como que lo recuerdo muy bien, ahorita que estás súper metido en este asunto de los revelados alternativos y de formas distintas de utilización de materiales orgánicos para revelar película. Entonces, pues bueno, simplemente cuéntanos cómo estás, en qué andas, cómo ves el cine experimental uruguayo, cómo va tu libro, todo, cuéntanos todo. Bueno, a ver, el cine experimental uruguayo está... Vos conocés bien el panorama, o sea, está por un lado Silvana con Mientras Tanto Cine, está... la gente del FAC, ¿no? Guillermo Zabaleta y Angélica, no me salía el nombre de la esposa. Luego está por otro lado Felipe Beloc y Antón, que además ellos conviven con Cine Casero, que es Julieta Kelgian, ¿no? Entonces es como que digamos que en cierto modo el cine experimental acá es bastante más académico, ¿no? Porque la gente que hace cine experimental es parte como de la academia. Y eso hace, creo yo, que reflexionen más sobre el cine experimental a que filmen, ¿no? A que produzcan. Creo que, sin temor a equivocarme, la que más produce y más cosas hace Silvana, ¿no? Y además lleva adelante Mientras Tanto Cine, que es la que da talleres de cine experimental y Super 8, y según yo es la única docente de cine experimental en una escuela de cine, porque las otras personas que dan algo similar es más videoarte. Entonces, en realidad el cine experimental en Uruguay está medio quieto, no se hace mucho. Tuvo un furor muy grande hace muchos, muchos años, todavía se sigue hablando de eso. De hecho, hay libros que salieron hace poco que hablan de eso, pero la realidad es que hoy no se produce mucho cine experimental. No sé, a Ultracinema llegan cosas de acá. Muy poco, sí, efectivamente. Creo que, de hecho, excepto lo que Silvana nos mandó en la ocasión que hicimos intercambio, no ubico a Uruguay particularmente como Brasil, Argentina, que son de los que más países que más nos llegan. Claro, de hecho ahora estoy leyendo el libro de Paulo Pécora, que está buenísimo. A ver. De superocheros, ¿no? Los argentinos. Superocho en Argentina o algo así se llama. Sí. Es superocho argentino contemporáneo. Y es curiosa la sinergia que se da en Argentina entre los cineastas experimentales. Cómo hacen sus tertulias, cómo hacen sus eventos, proyectan en cualquier lado. O sea, generan una sinergia que yo creo que acá nunca existió así. Y creo que tiene que ver 100% con idiosincrasia. Pero bueno, ese es un poco el panorama local. ¿Y cómo andas? Que creo que no dista mucho de lo que sucede o sucedía en México. Eran como había México, al ser más grande hay mucha más gente que produce, pero son como satélites dispersos por ahí. Acá en mucha menor escala también son satélites dispersos por ahí que de vez en cuando se tocan y hacen cosas juntos, pero la mayoría del tiempo están dispersos. Sí, sin duda hubo un momento en donde Se intentó como que crear un espacio ahí en Anarchivia, te tocó. Sí, hubo ahí todo. O sea, la verdad fue una época muy bonita donde se juntó gran talento, pero bueno, pues la pandemia fuiste también. Fuiste tesorero, ¿no? Yo era el tesorero, yo fui el que juntó la lana para comprar el proyector de 35, que no sé si sabes que ya está en la. Ezequiel lo recuperó. Bueno, desafortunadamente pues murió Gregorio y de alguna manera sí. También eso hizo que ese espacio maravilloso en Archivia pues bueno, se desapareciera. Y Ezequiel los recuperó, esos proyectores, y se los llevó a la Cineteca de Mexiquense con la idea, con el plan de comprometer a la gente allá que lo eche a andar. Entonces, bueno, esperemos tener noticias pronto. Porque sí hubo, bueno, te tocó ahí proyecciones en 35. La verdad es que esos años fueron muy, muy, muy bonitos. Y yo la verdad no me acuerdo si fui accionista, me parece que tengo. No, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Así que cuando regreses y eso esté echado a andar, habrá que ir a hacer válidas. Cuando des dividendos, que me mande lo mío. Por supuesto. Y tú cómo ahora sí que, bueno, yo sé que la chamba pues es prioridad, ¿no? O sea, hablábamos un poquito antes de entrar al podcast con nuestro público invitado, que pues bueno, los creadores, digo, Gisela no me dejará mentir, las personas que están haciendo cine experimental, evidentemente no viven de eso, tienen que buscar otras chambas, o empezaron en otros ámbitos, y bueno, de alguna manera es una especie de hobby, a algunos les consume demasiado tiempo como servilleta, pero bueno, la dinámica de trabajo, el hecho de haber regresado a casa, ¿te ha dado tiempo a ti de seguir creando? Más o menos. En realidad, sin contar los años pandémicos, que fueron extraños, ¿no? Para todo el mundo, en realidad lo que más he hecho últimamente es dedicarme a los talleres, ¿no? De procesos sustentables, ecológicos, dedicarme a tomar notas, como reflexionar sobre los procesos más a un nivel profundo, y después, que es una idea que en casa casi hablaba seguido, de escribir todo esto, surgió la posibilidad por una invitación de hacerlo y tener toda la maquila y toda la impresión ya, ya no tener que salir a buscar ese dinero. Entonces, pues básicamente lo que hice fue transcribir todo lo que hice durante años y acabó más largo de lo que originalmente tenía que hacer, entonces por eso el libro ahora es volumen 1. Estoy terminando el volumen 2, en algún momento del futuro saldrá su segundo volumen. Pero es, digamos, lo que he estado haciendo más cercano al cine experimental últimamente. Hace un rato ya que no produzco cosas por ahora. Sí, pues justo de lo que habla Andrés es este maravilloso libro que salió recientemente que se llama Back to Basics. Guide to Ecological Photochemistry, que sería como vuelta a lo básico, una guía a la fotoquímica ecológica, algo así, que pues recopila, como nos acaba de decir Andrés, una serie de experimentación que Andrés ha hecho a lo largo de muchos años de la reutilización de materiales naturales, de utilizar a la naturaleza, utilizar incluso clavos y otros elementos ahí para generar sustancias que nos permitan revelar de manera natural la película, las fotografías, sin depender de los químicos, que eso, bueno, ya llegaremos a ese punto, me parece, en el final del párrafo, el pensamiento final de este volumen me pareció maravilloso. Pero bueno, en realidad, originalmente todo surgió por pues buscar una forma de menor impacto, más sustentable, ecológica, pero en realidad al final la idea central, que creo que todavía no termina de cuajar en este primer libro porque le falta el volumen 2, es que lo que busca es la emancipación. O sea, es como dejar de depender de agentes externos para poder llevar adelante una práctica cinematográfica, fotográfica o lo que sea. Ese es un poco el core de todo. La emancipación, digamos que al 100%, sería incluso producir nosotros nuestra propia película. Pero bueno, en ese camino se va. Sí, no, imagínate. O sea, porque sí hay gente que está investigando y haciendo sus propias gelatinas, ¿no? Para crear su propia película. Pero bueno, Gisela, tú has, has tenido la oportunidad de revelar, de filmar y revelar con tus propias manitas en algún momento. Sí, claro, gracias a Ultracinema en Faro Aragón, una vez, creo que es lo que les comentaba, me acuerdo que fue pues con el general, en cubetas y así, y pues estuvo increíble, era filmar y revelar por el mismo día, y creo que por ahí todavía tengo, porque nos dieron como unas copias, de un librito, un manualito así de cuánto tenía que hacer de cada cosa. Soy pésima como para las fórmulas y así, pero sé que ahí está por si algún día lo necesito o se me ocurre. Y un poco para hacia allá, como que era mucho mi duda, ¿no? O sea, yo en esa época, yo creo que fue como en el 2018, por ahí, que fue ese taller. Y desde entonces no lo he vuelto a hacer, ¿no? O sea, he trabajado como con el filme, pero ya revelado, por así decirlo, ¿no? Porque incluso ya con la imagen pues escaneada. Y creo que es un gran paso, ¿no? O sea, luego nos saltamos como que, o damos por hecho que es como un proceso, pues, como el de antes, ¿no? De revelar tus fotos y que ibas y lo hacía, no sé, hasta como una máquina, y en realidad, pues, cada vez hay más como estas alternativas ecológicas o también, ¿no? Lo que siempre decimos de que pues el cine experimental es de guerrilla. Entonces, inventarte como estas nuevas maneras de hacerlo creo que es lo bonito y como lo interesante, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer para descubrir como que, como ahora que decían, ¿no? Que se puede revelar con Coca-Cola o que se puede revelar con plantas que incluso son como nativas aquí de México, ¿no? Como que me gusta mucho esta, como esta mezcla entre lo químico, como este descubrimiento, y esa es mi pregunta a Andrés, como, ¿cómo llegas a esas, pues sí, como a pensar que esto me podría servir para revelar, o esto no, o esto sí? O sea, supongo que viene mucho como de los elementos químicos, pues un saber, digamos, más científico, por así decirlo, pero cómo tú descubres que eso se puede utilizar y que, por ejemplo, ¿no? Minimiza costos, o tú cómo llegas a esa, pues sí, como a esa reflexión de por qué voy a usar esto en lugar de, no sé, el revelador de la marca que ya venden o que todos usan. O sea, ¿tú cómo llegas a descubrir primero que eso te puede funcionar? Y a, también, ¿no? Como que veo que o sea, hay mucho estudio como detrás. Y también como esa propuesta de tu parte, ¿no? De querer hacer, no sé, dejarlo en un documento como el que nos compartiste. Y querer como esta final experimentación. ¿Cómo llegas a esa experimentación para que se logre? ¿Cómo es a la hora de, por así decirlo, de discutir un nuevo de revelado? Lo que pasa es que yo empecé con cosas que tenía en casa, ¿no? Por ejemplo, tenía yerba mate y probaba con yerba mate. Tenía flor de Jamaica porque decía agua de Jamaica y empecé a probar con flor de Jamaica. Después en el mercado de Medellín compré té del indio y probé con té del indio, ¿no? Y después, bueno, empecé a hablar un poco más con los yerberos en los mercados y empezaron a ofrecerme otras cosas, ¿no? Que pingüica, bueno, para esto, que ortiga para lo otro, ¿no? Hasta que me acuerdo en un momento la señora del mercado me dijo, yo compraba de aquí, ¿no? Decía, deme un kilo de té del indio, y es raro ir a un yerbero y comprar un kilo de té del indio. Me la compra una bolsita, una bolsa de 10 pesos, 20 pesos. Y el señor me dijo, para, cuánto te iba a tomar. Dije, no, es que yo no lo tomo. Yo lo uso para arreglar fotos. Y me dice, ah, pues debería tomarlo y saber lo que nuestros abuelitos sentían. Y entonces, básicamente lo que hice fue empezar a probar todo lo que tenía disponible. Después, eso fue o al mismo tiempo o un poquito después del taller de Puebla. El taller de Puebla no me acuerdo si fue 2014, 2015, 2013. No, fue el 2017. ¿Fue el año del temblor? Sí. No. Sí, sí, porque fue, o sea, dudábamos de ir, pero afortunadamente sí se, o sea, como que la cosa no estuvo tan grave en Puebla que hubo chance de ir. Fue el primer ultracinema fuera de la ciudad, sí. Mira. Entonces fue antes de eso. Y después lo que sucedió fue que Elena Pardo de Lec, organizó la residencia del laboratorio experimental de cine en Churubusco, previo al encuentro de laboratorios. Que originalmente la idea era ir al Churubusco a filmar. Yo creo que alguna vez lo hablamos esto con Michael, que era bueno, la invitación era vengan al laboratorio a filmar. Y yo dije, a mí no me interesa ir a filmar a Churubusco. No tengo nada que filmar ahí, ¿no? Y Elena dijo, no, bueno, pero capaz que podés ir a trabajar al laboratorio de química. Entonces dije, ah, bien, eso sí me interesa. Porque yo ya venía con toda esta investigación de unos años antes y lo que me permitía el laboratorio de química era estandarizar mis fórmulas. Que fue básicamente lo que hice durante estos 5 o 6 meses que estuve yendo al laboratorio. Todos los miércoles iba y trabajábamos con Maribel y los otros chicos del laboratorio. Hasta que estandarizamos fórmulas. Estandarizamos jamaica, té del indio y árnica. Estandarizar me refiero a dejarla bajo esquemas de Kodak. O sea, nosotros sabíamos que nuestras fórmulas herbales funcionaban como las de Kodak. Lo cual es una gloria, ¿no? Puede decir que un revelador hecho de una planta tenga las mismas características de curvas de densidad y cosas así de químico Kodak, que estaba buenísimo. Y después de eso, en realidad lo que sucedió es que nos dimos cuenta que no importa tanto la planta, o sea, o más bien, no es que no importe la planta, es que todas las plantas tienen suficiente poder como para ayudar o colaborar en el revelado. Entonces está, llegó un momento que ya está, vamos a probar con cartón, con clavos, o sea, si todo funciona, llevemos esto al extremo. Y bueno, fue lo que sucedió cuando empezó a aparecer cosas así como vamos a revelar con basura. Que en sí la idea no es que se revele con basura, es que cada uno encuentre una fuente cercana a él, ¿no?, que tenga disponible para construir su revelador. Entonces, si uno tiene campos de albahaca cerca de su casa, pues que use albahaca. Si otro tiene zarzas, lo que sea, que use esa otra cosa. En realidad lo que el libro pretende es mostrar eso. Es decir, miren, se pueden hacer las cosas bien, tener buenas imágenes, tanto en fotografía como en cine, partiendo de elementos naturales. Sin necesidad de comprar un paquetito amarillo y revelar con química tradicional. Esa es la idea central del libro. Que, pues, por supuesto representa una gran ventaja contra lo, pues, hasta recientemente es relativamente caro, ¿no? La película, relativamente caro el revelador. Entonces, bueno, por ahí le vas reduciendo cosas. Aparte que, bueno, en México no, ya no es tan sencillo conseguir estos elementos, ¿no? Hay espacios, hay dos o tres lugares donde puedes comprar la película. Quizá película fotográfica, película cinematográfica en 16 puede ser. El Super 8, pues bueno, pues, $500 un cartucho de Super 8, ya te la piensas. Y eso súmale esa parte del revelado, ¿no? Si le vas sumando por ahí, pues bueno, estas alternativas son interesantes. Además que, bueno, cada una da resultados distintos, ¿no? Ese es básicamente el libro, ¿no? tiene muchas muestras, que está maravilloso, porque eso hay que tener en cuenta, ¿no? No vas a tener la nitidez del Dectol, y al contrario, vas a tener esta riqueza de posibilidades de si lo revelas con uno o con otro elemento, ¿no? Lo que pasa es que también el libro va contra esa idea culturalmente impuesta de cómo se tiene que ver una fotografía, de cómo es una imagen correctamente procesada. ¿Quién dijo que se tienen que ver de un modo de otro? El papel fotográfico en blanco y negro en realidad es antinatural, porque la gelatina tiende a oxidarse y tiende a quedar amarilla. Entonces una foto amarillenta es más natural que una foto en blanco y negro, en una base blanca. Y los químicos fotográficos se le echan un montón de cosas para evitar lo natural, para que se vea como culturalmente nos acostumbramos. Entonces, el back to basics en realidad es eso, es un regreso a lo natural, a lo que debe ser, ¿no? Y a como las cosas son en realidad, no como los dueños de las plantas, fabricantes de películas y químicos, piensan que tiene que ser. Y ahorita estoy pensando en otra cuestión que, pues, por supuesto, puede zanjar ciertas problemáticas. Me acuerdo que el plan para cuando estábamos enamorando a los colegas tepicenses antes del 2020, en el 2000, no me acuerdo en qué año fue eso, sí, si fue el 2020 o en el 2021, en algún momento de la vida estos colegas de Tepic nos iban a llevar allá a dar algunos talleres. Al final no logramos el 2020 al final no logramos que fueras, pero pues ahora sí que tú dispusiste todo, mandaste, como decía Gisela, un programa para pasos a seguir, pero una de las cuestiones complicadas era justamente la química, ¿no? ¿Cómo hacer llegar la química? Se tuvo que mandar aparte, o sea, porque no es así como que tú puedas subirte al camión con algunas cosas que son venenosas. Esa parte, ahorita, bueno, con estas exploraciones que has estado haciendo tú, pues quedan completamente rebasadas, ¿no? Porque pues puedes, en lugar de meterte con químicos cancerígenos, peligrosos, es que las compras en la farmacia local. ¿También? No, es el gran ventaja. El carbonato de sodio lo compras en cualquier lado. Y si no tenés, usas ceniza de madera. Y el ácido ascórbico, que es el otro componente esencial, es vitamina C. O sea, si no lo conseguís, usas pastillas algo similar a Redoxón, ¿no? Un Dr. Simi efervescente de vitamina C va a funcionar. De hecho, si mal no recuerdo, Bunt había hecho algo con pastillas efervescentes de vitamina C y tal. Tiene el componente naranja, ¿no? Sí, hicimos unas fitografías acá en Tepoztlán. Se vino un fin de año, hicimos unas fitografías y no encontramos en ninguna parte en Cuernavaca, pero pues lo que encontramos fueron unas pastillas efervescentes anaranjadas, justamente de vitamina C, y pues digo, no duró mucho, porque sí se, como que no agarró tanto, pero de momento nos dio el placer de poder hacer estas fitografías, que para los que no estén familiarizados con el tema, pues es realmente crear este líquido revelador y bañar con eso la hoja fotográfica o la película y ponerle plantas y flores encima. Entonces eso va a actuar de manera que al final, en el papel y en la película, pues digamos, se traspasa la imagen, ¿no? Se revela la imagen y salieron unas cosas bien, bien, bien, bien bonitas, bien locochonas. Que de hecho ahora Karel, Karel Duin, el artista holandés que reside en Inglaterra, que es como el inventor de este proceso fitográfico, está por sacar el libro, el MIT se lo publica, que es de hecho algo que a mí me llama bastante la atención de los últimos años, la cantidad de cosas que se ha escrito sobre el cine experimental, ¿no? O sea, está el libro de Pablo, está el libro de Pablo Marín, Una luz revelada, está el de Kim Knowles, ¿no? El de Experimental Filmmaking, está este que se llama Ruins and Pre-Resilience de Karel Duin, hay uno de Schumacher, creo que se llama, el de Experimental Filmmaking, que tiene como una Bolex en la tapa. O sea, en los últimos 4 o 5 años han salido como 10, 12 libros de cine experimental, con lo cual uno podría decir, basta, filmado todo el mundo. Porque si tanto se produce a nivel literario, pues quiere decir que hay gente investigando y queriendo filmar y cosas así, pero después veo que los festivales, por ejemplo, les está costando mucho llenar programas de calidad. Entonces, pues no sé, hay una cosa que no me termina de cerrar. Sí, ya ni recuerdes de libros, que nosotros estamos desde el 2020 tratando de sacar el nuestro, porque pues, pero bueno, no se ha podido. Ya sacaremos uno. Te quería preguntar, justo esta... tiene que ver un poco, nosotros obviamente nos ha costado mucho trabajo, pues, de entrada ponernos de acuerdo, ¿no? Entre los participantes, y que te manden sus artículos, y que eso ha sido así, bueno, perseguirlos por años. Pero otro problema que enfrentamos es que nunca tuvimos una luz verde de alguien que nos lo publique, ¿no? ¿Es por esa razón que tú decidiste publicarlo en inglés o... No, lo que pasa es que, bueno, la invitación viene del Sustainable Dart, que es es un colectivo de 3 artistas, que son todos ingleses, ¿no? O sea, ese es como se desprenden del London Alternative Photography Collective, es Ed Carr, Alice Casaban y Hannah Fletcher, que... Eso hace ya como algunos años me invitan a colaborar con ellos, a crear contenido, escribir artículos, tienen su página de Patreon, entonces me invitan a colaborar con ellos. A la par yo estaba dando los talleres que surgieron en inglés. Y después, pues como muy naturalmente, el libro se empezó a escribir en inglés porque se iba a editar en Inglaterra. Entonces, pues, así se escribió. Y así funcionó. Ahora estoy pensando, justo el otro día hablaba con un colega, decía de buscar fondos concursables locales para una traducción en impresión local. Pero bueno, en realidad acaba de salir, tiene un mes de salido. O sea, yo en realidad creo que vamos a esperar a que se corra un poco el tiempo para sacar incluso el volumen 2 y ver después qué pasa si hacemos una reedición en español o tal vez solo un ebook en español y cosas así. La realidad también es que, esto seguro a usted pasa también, Latinoamérica es más compleja a nivel de costos, ¿no? Entonces no es lo mismo. Acá pones un libro a 12 libras esterlinas y pues, es más difícil de vender, ¿no? Entonces a veces hay que pensar dónde está el público y bueno, apuntar para allá. Sí, sin duda, digo, nosotros en algún momento distribuimos la revista Fan Footage, que me parece fantástica, que también vino a revolucionar un poco esta cuestión y a poner el acento en esos temas, con mucha calidad, con ediciones bien cuidadas, todo muy bonito, Pero resulta que pues ya de repente los últimos números que distribuimos, pues era complicado venderlos, porque había que venderlos a un precio que saliera el envío desde España, y bueno, pues toda la logística que era traerlos era complicado. Entonces de repente pagar 400 pesos por una revista, pues pues sí resultaba complicado, a pesar de que es bimestral, si mal no recuerdo, la revista, pero bueno. Era pues, 3 por año, ¿no? O 4 por año. Una cosa, sí. No es que cada mes tuvieras que pagar 4. Pero de todas formas valía la pena. O sea, yo siento que valía la pena muchísimo de ese nivel. Pero igual ellos incluso empezaron haciendo la bilingüe y después solo la hicieron en inglés. O sea, entiendo que es por esta cuestión. Pero nosotros no. También tenían la cuestión de reducción de tamaño. ¿No? Sí, hubo ahí cositas. Pero nosotros no nos vamos a rendir. Algún día publicaremos nuestro libro y pues igual, ahora sí que pongo el tema en la mesa. Si de alguna forma podemos contribuir a que esta edición, una edición resumida del volumen 1 y 2, se puede publicar en español y nosotros podemos ayudar, encantados de la vida, porque es importante que estas cosas también se publiquen, digo, básicamente porque tú vives de este lado, hablas español, y creo que sería una aportación maravillosa para los colegas y para los que estén iniciados. ¿No se te antoja, Gisela, de repente agarrar ahí, ahorita que estamos platicando, salir a tomar unas fotos y agarrar tu Coca-Cola para revelar? No, pues sí, les digo que desde entonces, pues, un taller y tengo ganas también como de hacerlo yo. Pues, o sea, como que a lo mejor sí es una gran inversión, ¿no? Como la cámara, o que no te preste la cámara, o rentarla, el invertir en la película, en el revelado, en el estreneado. Pero creo que sí, o sea, para algún corto futuro, espero sí. Pues como decimos, ¿no? Luego tenemos estos otros trabajos que ayudan a capitalizar estos sueños experimentales. Sí, caray. Hay pero ahí, o sea, en México está muy cerca Mono, ¿no? Mono no web, que tiene esta película maravillosa que es la 3378, que cuesta algo así como $20 el pollo. Es la que se compra acá. ¿No? Acá todos los que filman o hacen talleres compran esa, porque claro, $20 el rollo de 16 contra 50 o 60 de la Tri-X, pues claro, te compras 3 por lo que compras 1. Y esa película está muy a la mano y es de las más fáciles de revelar con cualquier cosa. Y creo que es uno de los por qué se sigue vendiendo, porque se compra un montón de esa película. Pero sí, igual. Supongo que es como la básica para introducirse, ¿no? Ya también sabiendo como más pues de películas, de todo eso, ya puedes invertir un poco más. Pero para experimentar, creo que es un buen inicio. Sí, sin duda. En realidad, lo que yo siempre planteo en los talleres y se plantea en el libro, no estrictamente, pero sí se deja ver, es que no hay que esperar. Como que, claro, o sea, con lo que tengas, con lo que consigas, busca la forma de hacerlo. Porque si no, no sé, la frase de cuando tenga mi bola y pueda filmar un corto, ¿cuántas veces la hemos escuchado? Entonces, está, lo que apunta el libro básicamente es eso, es otra forma de hacer las cosas, una forma más amable con el ambiente, pero también más segura para el usuario, y además una forma que te permite que tu flujo de dinero se vaya hacia la película y a la cámara y no tanto a los químicos, porque los químicos que construís te cuestan, no sé, una quinta parte de lo que te cuesta la química tradicional. Y tienes esta cosa que la haces vos. Haces vos, la mezclas vos y vos haces todo el proceso. Entonces la gratificación es mucho mayor, ¿no? Y además tiene esta cosa que conecta con otras áreas. porque tenés que salir a buscar la planta o ir al mercado a comprarla. O sea, reconecta con otro tipo de vida más o más de artista, ¿no? De salir y ver lo que hay ahí, ¿no? Y que incluso se te puede dar ganas de sacar fotos en el camino y no tener que estar ahí frente a la computadora en Amazon, eBay o Mercado Libre, el que sea, buscando lo que necesitas. Sí, justo ahorita eso que dices, Andrés, me recordó que tuvimos un plan. En el 2018 pasaron un montón de cosas. Creo que estábamos preparándonos para la pandemia porque lanzamos, si te acuerdas, lanzamos una convocatoria para hacer una residencia acá en Tepos, y que justo uno de los talleres que se planteaba era ese, ir contigo por la montaña, por caminando, sí, y recolectar cosas nativas de Tepoztlán para después... lo que se filmara con Ernesto Vaca y con Antonio Bunt se revelara de manera natural. Digo, al final pues no tuvimos éxito porque nadie se apuntó, pero bueno, esa residencia al final terminó. Las cosas como son, dijeron que estaban muy caros. No, costaba, bueno, creo que 2.500 pesos mexicanos el fin de semana con comida incluida y lugar para... O sea, pero yo no sé si te acuerdas que al mes más o menos vinieron unos canadienses. Sí, me hicieron, acuerdo. Hicieron lo mismo, cobraban como $500 y se llenó. Sí, no, es extrañísimo esto. O sea, la verdad sí quedé un poco frustrado por eso, pero bueno, al final de cuentas, la ventaja de pues ahora sí que de tu tiempo fue que aprendimos un montón, de tu tiempo en México, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer un montón de planes y de cosas bien interesantes, que sí, desafortunadamente desde la pandemia no hemos vuelto a dar talleres de revelado ni nada, pues porque simplemente se volvió un poco incosteable, pero bueno, habrá que retomarlos porque y a través de internet pues está complicado, ¿no? Dar talleres de revelado y eso es... ¿Sabes qué? No, yo al principio pensaba que la experiencia iba a ser compleja, pero se encontró la forma, ¿no? Entre cómo lo armé yo y cómo es el proceso de revelado en sí, que funciona a la distancia. Y básicamente lo que yo hago es fines de semana, dejar una semana en medio para que la persona en su lugar pueda hacer los procesos, porque llevan tiempo, ¿no? De hecho, una de las cosas que el libro plantea es esta idea de desacelerar los procesos. Y funciona bien, se podría plantear sin problema a distancia, un taller regalado, donde sea, porque no, digamos, ya no, si algo enseñó la pandemia para estas cosas es que ya no hay necesidad de juntarse, aunque estaría bueno hacerlo, realmente se puede hacer a la distancia. Y la ventaja de los talleres en colectivo y en presenciales es que, bueno, si tú no tienes cámara, pues puedo. Sí. Te acercas, te la prestan y filmas un minutito y no te pierdes la experiencia. Esto que se plantea, como dices tú, bueno, sí, está, o sea, sí se puede, pero la cosa es que tendrías que tener tu cámara o posibilidad de acercarte a una. Eso es donde sí ya se vuelve un poco más complicado, particularmente para nuestro entorno latinoamericano, no sé. Cine sin cámara. Sí, pero bueno, también puede ser, revelas, habría que, digo, yo ahora sí que te tomo la palabra, Andrés, y vamos, pero, lo que hace Ken el doing, ¿no? Esto de agarrar tiras de película y ponerle plantas encima, puede ser proyecto. Sí. Entonces, pues eso incluso lo haces en 35 milímetros y decís que tenés una película en 35. Sí, totalmente. Cortita. Pero... Sí, no. Pues mira, vamos, ahora sí que te vamos a platicar posteriormente, porque sí, nos encantaría muchísimo poder ofrecer alguno de estos talleres en Ultracinema, porque siempre... Dime. De hecho, creo que alguna vez lo hablamos, que Curioso sale de un encuentro de Ultracinema. El nombre de Curioso Lab, ¿no? Sí. Estábamos en el Faro Aragón, según yo. estaba, bueno, Gregorio, Andrés García Franco. Bueno, estabas tú, claramente, estaba, creo que estaba Ilcia moderando. Y Pulido, creo, ¿no? No, Nila. Sí, se tocó con Nila, sí, cierto. Este, y que Ilcia presenta a todos y dice, bueno, sí, el maestro Andrés Pardo. No, dice el maestro Gregorio Rocha, el documentalista Andrés Pardo. Así que yo... soy documentalista. Estas cosas así de los, las etiquetas no me caen del todo bien. Y Gregorio me acuerdo que dijo, sí, pues así, maestro, yo no. ¿No? Este, y yo dije, yo quiero ser curioso. Yo soy curioso. Yo me presenté como un tipo curioso. Y ahí salió este, la idea de que eso que estaba iniciando hace unos años fuera curiosidad. ¿No? Pero el cinema o las jornadas han tenido varias inflexiones, porque el archivo libre, cuando yo liberé todo el archivo que tengo, también fue a partir, creo que en ese momento era una jornada de reproducción todavía, cuando fue en el Chopo. Sí. Entonces, bueno, fue una sinergia interesante. No sé si todo el mundo la supo aprovechar, pero fue muy interesante, sin duda. Nosotros sí, Andrés, nosotros la aprovechamos al máximo, tan es así que dejaste, te decía al principio, dejaste un legado importante, la verdad es que extrañamos poder juntarnos, poder hacer cosas, poder planear proyectos, pero bueno, nos hiciste una donación importantísima de cine casero, que bueno, a lo mejor ya no nos da tiempo de hablar de esa parte tuya también de coleccionista. Pero bueno, nada más por ahí, quien nos está viendo, quien nos está escuchando, busquen Buscando a Larissa, bueno, valga la redundancia, es una película fundamental para reflexionar sobre el papel del cine casero en la vida de todos, en la memoria, en el cine mismo. Y bueno, del resultado de esas búsquedas, Andrés acumuló una colección importante de materiales caseros que se fue ahí pepenando en los tianguis, en los bazares y demás, hasta que se puso de moda y luego ya era imposible, ¿no? Buscar, todo el mundo andaba en la misma pepena. Y bueno, el caso es que cuando Andrés se regresa a Uruguay, pues nos hizo el favor de donarnos todos esos materiales que ahora forman parte fundamental del proyecto Arquino, ¿no? El proyecto de archivo de cine experimental, que justo este año, más bien el año pasado, pues se hizo un inventario. Se digitalizaron y eventualmente tendremos la posibilidad de tenerlos justo en, ahora sí que igual en homenaje, en honor a ese archivo libre que Andrés tenía arriba, ponerlo a disposición para que la gente siga utilizándolo y siga creando y siga haciendo otras películas, ¿no? Entonces, la verdad es que Andrés sí, como decías, esta sinergia estuvo maravillosa. Te extrañamos un montón, ojalá que haya posibilidad pronto de volver a hacer algo juntos, ya sea ya en Uruguay, que estaría fantástico, o que si en alguna de esas te escapas por acá, podamos volver a hacer alguna cosa. No me acordaba, Gisela, que habías estado tú en ese taller. Mira qué padre, qué maravilla. Ya, mis inicios en el cine experimental. Mira, o sea que cinema. Ah, pues qué buena onda, qué buena onda. Eso fue un home movie day, ¿no? Fue el día del cine casero, sí, sí, sí. Eso, un día del cine casero. Sí, sí, sí. Que de hecho fue también cuando Analisa se reintroduce en México, ¿no? Cuando vuelve Analisa a estudiar. No, eso fue antes. Eso fue cuando hicimos el día del cine casero en el Centro de Cultura Digital. Ahí llegó ese día Analisa con sus películas, que si las podíamos pasar. Yo me acuerdo, claro, ese día, ¿te acuerdas la película El Payaso? Esa fue en el Centro de Cultura Digital. Maravillosa, sí, sí, sí. Una, les cuento brevemente, un colaborador del Centro de Cultura Digital llegó con un par de rollos de Super 8 que eran de un tío que les había heredado y pues que nunca los habían visto, y resulta que era una clase como de los encuadres del cine, ¿no? Pero era un mimo, el que era el tío, un mimo. era un mimo, y el mimo decía, no, pues que full shot, ¿no? Y entonces estaba ahí, y era close up, y todo, era él explicándola, y la era un rollo, y el otro rollo eran todos los cortes, todo excelente. Ajá, sí, no, maravilloso, la verdad es que maravilloso. Eso no lo tenés. No, porque pues en ese momento no, o sea, ya ves que bueno, la idea era que la gente los llevara y se veían, y no teníamos la posibilidad de digitalizarlos mucho menos. Sí, es una pena, pero era una cosa increíble. La verdad es que el día del cine casero también nos dio unas satisfacciones bien, bien bonitas. Y pues bueno, claro, tampoco lo hemos podido organizar como se debe, ¿no? De volver aquí a pegar. Tampoco. No me digas, ¿por qué? Y porque la gente que lo organiza, que es Julieta. Sí, pero como se dice, Cine Casero Uruguay. Como decía, claro, es gente que está en la academia, da clases y cosas así. Entonces, es como una sinergia acá, que es una vorágine que hace que nunca haya tiempo para nada, ¿no? Entonces, como que el tiempo solo, no sé, creo que solo para trabajar. Entonces hay cosas que dejan de suceder, ¿no? Y una de las cosas que puede suceder es justamente eso, el día del cine casero. No sé si este año lo vayan a hacer, pero creo que ya se hizo. El año pasado no sucedió, me parece que el anterior tampoco. Sí, caray. Pues es que, o sea, digo, en realidad no es tan sencillo. Tienes que tener un proyector bueno, de 16, de 35, equipo para revisar. O sea, sí implica cierta logística que, bueno, pues también ahí la ausencia de Gregorio pues nos pegó un montón, porque él nos prestaba materiales, nos prestaba cositas. Y pues igual, esa lejanía que la pandemia plantó con el EC, pues también no nos ha ayudado muchísimo. Y pues encontrar espacios donde hacerlo también ha sido complejo. Pero igual, como ahora nos vamos a ir a Tepic, eso no sé si lo sabes, Andrés, en el podcast anterior tuvimos la presencia de estos chicos de Tepic, y ahora la edición número 13 de Ultracinema se va a hacer en Tepic, Nayarit. Ahora sí no va a haber pandemia que nos detenga. Entonces, bueno, a ver qué se nos ocurre ahí hacer con ellos, porque están muy emocionados. Se quedaron con las ganas de conocerte, de que fueras. Pero bueno, y dimos el taller, nomás que ahí ocurrió una cosa muy, muy simpática, que todo el mundo hicimos todos los procesos maravillosos, y a la hora que les dije, bueno, sacan la película del cartucho, la tienen que deshacer y meterla en el tubo, nadie la deshizo, entonces se quedó el rollito, se hizo todo el proceso de revelado y pues no se vio nada, no se despegó la película. Pero bueno, vamos a resarcirnos de esa y vamos a ver qué nos inventamos para seguir celebrando el Día del Cine Casero y poder seguir contaminándolos, porque te digo, se quedaron muy, muy, muy prendidos estos colegas. Ah, pero el Día del Cine Casero va a ser a Tepic, ¿no? Ultracinema. No, todo, o sea, Ultracinema, pero como está, digamos, en el marco de esta edición del festival, empieza el 19 de octubre, que es el Día del Cine Casero, y termina el 27. No vamos a estar los 10 días, ni mucho menos, pero vamos a estar solo un fin de semana por allá en Tepic. Y pero por ahí es el Día del Patrimonio Visual también. Sí, justo, la verdad es que a pesar de que hay otros festivales y que sucede Morelia y que sucede Docs y que sucede no sé quién, en octubre, pues yo me he empecinado un poco en marcar el festival justo entre esas dos fechas, entre el Día del Cine Casero y el Día del Patrimonio, pues para poder abarcar, son celebraciones que, como tú bien sabes, Andrés, las hemos realizado desde que Ultracinema se hacía en noviembre y en septiembre y en octubre, ¿no? Entonces, por eso sucederán en eso justo entre el 19 y el 27. Sí, sí, de hecho en una de las fechas del patrimonio, creo que fue el 2017, se presentó el Novaro. Sí, sí, tuvimos como un preestreno de ese documental. Y porque igual fue estreno, fue estreno, porque en realidad después nunca más pasó nada. Sí, caray. Andrés también, además de Buscando a Larisa, que les recomiendo que busquen en el YouTube, ya aquí nos pasó Andrés la liga por si, para ponerla, la vamos a poner en la caja de los comentarios en el canal de YouTube. Y la de Novaro se puede ver en algún lugar. ¿Lo tienes en? Sabemos que Vimeo ya lo descartaste, pero no sé, ¿en algún otro lado? Los materiales que construyen todo eso, no, los tengo digitalizados. No, no, no, la película, el documental, El Gigante Mágico. Ah, de Novaro. Novaro, está en YouTube también. Está en YouTube y según, si no estoy mal, está en Amazon. Ok. Me tenés que fijar. Con la lista en Amazon pasó algo muy chistoso. Un usuario la reportó como contenido indebido. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo crees? ¿Por qué? Es que justamente lo que pasa es que no te dan derecho ninguno a patalear y preguntar qué te pasó. O sea, con un usuario que te diga que esta película no, es indebida, te quitan. Pero puedes apelar, porque a mí me ha pasado con Ultracinema, como ahora hemos estado subiendo cosas, de repente... en Amazon. Sí. Ah, pensé que en YouTube. No, no, en Amazon. Ay, o sea, encima de que les estás proveyendo de contenido... No, bueno, ¿y cuánta cosa horrible hay? No, no, no, qué vergüenza. Pero ahora estaba leyendo acá una pregunta que está en el chat. Sí, Laura, ¿quieres prender tu cámara? Igual, mejor hacela directamente sin problema. Es que recordarán que ahora tenemos público, entonces Laura Indira desde Colombia nos acompaña. Pues aprovecha que está acá Andrés. Hola Andrés, hola Gisela, hola a todos, todas quienes están oyendo. Sí, me parece... increíble pues el trabajo del que están conversando. Creo que es un aporte al cine experimental brutal, y ahí sí que quedamos a la espera de la versión en español, porque qué importante que se estén haciendo estos aportes, no solo como en términos de producción, sino también en términos estéticos, entendiendo un poco, claro, como la forma de relacionarse con las imágenes, con la producción de imágenes. Entonces, nada, muy, muy maravillada. Pero hubo algo en la conversación que Andrés comentó que a mí me quedó haciendo ruido, y la pregunta se dirige más específicamente hacia eso. Y es cómo interpreta este movimiento que él señala entre, claro, hay un montón, hablaron de 12 publicaciones, creo, en los últimos 5 años, publicaciones conocidas y reconocidas, no sabemos cuántas más que se quedan por debajo de, digamos, de ese criterio. Sobre el cine experimental, y no se compara, o no hay un crecimiento proporcional, según lo que dice Andrés, su mirada, con la creación de cine experimental, y lo nombró 2 veces. Entonces yo quería saber cómo lo interpreta, a qué cree que se deba y qué cree que pueda resultar de ese movimiento. Ahora estaba pensando, también está Letargo, la revista que edita Martín Bonciatti, que es fabulosa. Esa Letargo es en línea, que si bien es muy de fotografía, tiene cuestiones como transversales con el cine experimental, que está muy bueno, como para sumarle más a las publicaciones que están saliendo. A mí la impresión que me da es que en realidad ya es difícil innovar en el cine experimental, y entonces los artistas, los cineastas, a la hora de que salen a filmar, o no lo hacen porque creen que lo que tienen para contar, filmar o decir no es tan relevante, o si lo hacen después se dan cuenta que como que le pierden el interés de festivalearlo, por ejemplo, o de subirlo a YouTube o cosas así. Porque la realidad es que se sigue produciendo bastante cine experimental, pero en términos de calidad, creo que la calidad que se está produciendo no contrasta con la calidad de los textos. Y lo curioso de los textos es que siguen hablando de cosas que sucedieron hasta el año 2000, pongamos. O sea, sin ser tal vez la tesis doctoral de Pablo o alguna otra tesis doctoral que anda en la vuelta, pocos revisan el cine experimental del nuevo años y incluso el libro de Pécora toca algunas cosas que suceden en los 2000, pero toca, o sea, los fundamentales son Galdini, Narcisa Hirsch, que acaba de fallecer lamentablemente. O sea, me parece que va un poco por ahí. Hay como una cuestión de que se ha perdido un poco la originalidad o el interés de hacerlo. Y sí se ha aumentado el interés en la parte académica, ¿no? Pero no solo en el cine experimental, en el cine casero, por ejemplo, también cuántas tesis doctorales han habido en los últimos años de cine familiar. No sé, yo creo que veo 4 o 5 por año. Y es raro eso, porque no tanta gente está haciendo cine de reutilización o de reapropiación. Pero mucha gente está hablando de eso. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? O sea, siguen viendo las cosas que se filmaron hace, 20 años. Yo la verdad que yo voy trabajando por periodos. Entonces, tuve un periodo de cine de reapropiación, hice unas pelis. Tuve un periodo más experimental, hice mis cosas. Ahora estoy con temas fotográficos. Entonces, voy como Cometa Halley, ¿no? Visitando distintos espacios de vez en cuando. Pero yo hace tiempo que no veo, por ejemplo, un largometraje bueno de reapropiación. ¿Cuál habrá sido el último, Micho? Uy, pues así. El de Atizapán, tu amigo. No, el de Iceberg, ¿cómo se llamaba? Ayoyado. Antisepanel. Iceberg Shadow de Antisepanel. Sí, pero sí, bueno. Es maravilloso, sí. No, entonces creo que es un poco por ahí. Y después también lo que pasa es que, así como han aumentado las publicaciones académicas, han aumentado las escuelas de cine. Y las escuelas de cine atentan contra el cine experimental. Sí, sin duda. Porque persiguen un esquema de cine industrial, ¿no? Que no tiene nada que ver con el cine experimental. Acá una universidad privada lanzó este año una licenciatura en cine. Es la primera licenciatura en cine que hay en Uruguay, porque lo demás, la escuela de cine no tiene calidad terciaria y cosas así. Y tiene un semestre de preservación, ¿no? No tiene nada de cine experimental, no tiene nada de fotografía argentina. Entonces, claro, es gente que va a salir de una licenciatura de cine sin saber lo que es el surgimiento del cine. Seguramente no tienen historia del cine, ¿no? Ni una revisión. No. No, pues está tremendo, está tremendo. No, porque es este nuevo concepto de aprender haciendo. Está bien, pero sin perder de vista lo que ya pasó, porque justo les acababa, antes de empezar el podcast, les contaba a Laura, a Luis, que de repente esas juventudes son muy entusiastas, pero sienten que están inventando el hilo negro. Entonces, ya todo está ahí, ¿no? Ya pasamos por ahí un poquito lo que decías, Andrés. O sea, ya no hay mucho para dónde hacerse. Digo, sí, ya todo el mundo contó historias, pero no las han contado desde tu punto de vista, con tu... Sí, ahí Laura dice, ¿no?, que quizás para eso sirvan las publicaciones, sí. Claramente, el problema además es que la gente, o sea, ya no leen, entonces como que... Sí, eso, ese es otro problema, ¿no? Que si no son capaces los cineastas de leer un correo donde les estás pidiendo que te manden su corto porque lo vas a mandar a Barcelona, porque lo vas a mandar a Timbuktu, ¿qué van a dar leyendo una tesis doctoral? En general la gente, ¿no? En general la cuestión de la publicación, pero bueno, no, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, tendremos que tener una publicación, porque es parte integral, el proyecto no puede concebir, yo no lo concibo, ¿no? Si no le entramos por eso en el festival, entra por ahí, para poder promover la reflexión. Está Daniel Valdés Puertos, con su tesis de maestría y su tesis doctoral. Está Virginia Rico, metida en este asunto del cine casero. Está la tesis de maestría de Pablo Romo, las múltiples investigaciones de Pablo Martínez. Y por ahí, bueno, también surgió esta revista en línea. La invitamos a Santo Cielo, se me acaba de olvidar, me van a disculpar mil veces, pero Los Experimentos, que también es una revista de crítica, pero bueno, pues ya mucho hablan de cine experimental. Está Mariana Martínez ahí metida. Entonces, bueno, o sea, sí hay como esta efervescencia de alguna manera. Y nosotros, bueno, ahora sí que les cuento un poquito las discusiones que se han tenido al interior de con los curadores del festival. Es eso, de repente, ¿no? Hay películas que son muy, muy entusiastas, pero les falta un plus, ¿no? Ahí, y bueno, eso choca contra mi visión de que pasemos todo. Yo quisiera inundar el mundo de cine experimental, que se vieran en el metro, en el metrobús, ¿no? Entonces, todo pasa. Pero bueno, ahí afortunadamente tenemos esa barrera de los curadores que dicen, no, bueno, o sea, está chida, pero no está como para pasarla en el festival. O sea, sí tenemos que establecer una línea en la cual pongamos, porque al final de cuentas una curaduría es un statement, ¿no? Es algo que habla de lo que estás validando tú como festival. Muy, muy interesante todo esto. De hecho, ahora yo estoy dando clase de teoría de comunicación básica, primer semestre, primer año. Y yo, pues nada, yo voy dando el programa de teoría, pero voy metiendo de mi cosecha, ¿no? Y un día hablamos de cine experimental, que fue cuando te dije que le llevé la tesis de Pablo como para definir lo de cine experimental, y pues les enseñé data y les enseñé algunas cosas de Wes Gavin. Nunca en la vida habían visto nada similar. Yo les decía, pero ni siquiera en TikTok les aparece algo. O sea, como que ahora que TikTok es el remixero de todo, me imagino, yo no tengo un calibre, pero me imagino que no sé, que algo, alguna escena de Maya Deren podría haberse colado en un TikTok. Nada. No, está cañón. Y no entendían nada, al punto que a mí me parecieron estos personajes que cuentan los libros de que cuando veían las primeras funciones del cine salían corriendo porque pensaban que el tren se les iba a venir encima, ¿no? O sea, porque quedaron realmente atónitos. Y cuando vieron data decía, pero profe, pero esto lo hizo usted, sí. ¿Pero por qué? O sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, o sea, es difícil y va a ser cada vez más difícil, ¿no? Generar espacios de producción, reflexión, exhibición, porque en realidad la brecha generacional está cada vez más. Yo creo que estamos en los 40 y para arriba. Somos los más jóvenes y seguiremos siendo los más jóvenes tal vez de la última onda expansiva que el cine experimenta. O bueno, Analisa y Daniel. En México creo que serían los más jóvenes. A ver, Gisela, ¿tú qué tienes que decirnos al respecto? Pues a lo mejor sí, ya estoy más del lado digital, como de mundo. No me tocó tanto el filme, el videoarte, pero ya justo estoy del lado de los TikToks. Pero sí, aquí seguimos, estamos relevando esa. Digo, no es que les estemos diciendo ya les toca irse ni nada. Pero ahí vamos, poco a poco. Claro, pero hablando de Gregorio, Gregorio decía, eran los videastas, los cineastas, ¿no? El cine experimental, yo creo que no tiene otra forma de hacerse que en cine. Sí puedes trabajar a nivel digital con tus materiales técnicos digitalizados, pero la experiencia argéntica tiene que existir. Sí, sin duda, y aparte como... Les contaba a Laura y a Luis en días anteriores, es esa resistencia además, ¿no? El avasallamiento de lo digital en todo lo que implica, toda la carga ideológica, la carga capitalista que implica el cambio de tecnologías y que digital es de nunca acabar. El filmar, el mantener vivo la película, que incluso se haya obligado a Kodak a volver a sacar esta película de Super 8, ¿cómo se llama tú? Te debes. La Ektachrome, que era maravillosa, que Ezequiel Reyes está enamorado del Ektachrome, y que pues se mantengan trabajando, se mantengan haciendo película, es indicativo pues de que esta resistencia de alguna manera está ahí firme, a pie firme, y sí honestamente yo sé que ahí todo el mundo dice de Tarantino y Nolan, no, bueno Tarantino y Nolan, pero en realidad se olvidan de, o sea, y la que agarró a Nolan de la mano y le llevó a Kodak fue Tacitadín y le dijo, mira, aquí están las películas. Tacitadín viene más de la parte pues experimental, performática y artística, ¿no? Entonces, como que en realidad en sí Kodak debería agradecer al cineasta experimental de que sigan teniendo negocio desde el principio de los tiempos. Te iba a decir, yo estoy como en medio, ¿no? Yo disfruto plenamente muchísimo sentarme a editar y jugar ahí con las imágenes y bajarme videos de YouTube y eso. Pero también es un placer sensorial, un placer espiritual casi, ese proceso de revelar, de filmar. Bueno, tener estos cuidados para filmar y saber todas las implicaciones que las posibilidades de la cámara, del obturador, todo esto, controlar la luz, etcétera. Y luego revelar tú, en tu cubeta, en tu tanque, es algo que de verdad es no tiene comparación, es un placer distinto, es maravilloso. Y pues pieza fundamental de todo esto, al menos en México, yo estoy convencido que te lo debemos a ti, Andrés, a tu trabajo, a tu amor por lo fílmico, a tu amor por las películas caseras, a tu amor, a tu trabajo, Larisa, Novaro, y por supuesto, pues a esta experiencia que nos has brindado y que a través del libro Back to the Basics podemos sumarnos a esta resistencia. Esperemos muy pronto poder tener una versión en español. Y sobre todo también, yo creo que eso sí es más factible, al menos en el corto plazo, poder tener el libro disponible, así como distribuimos en algún momento fan footage. Vamos a contactar a estos colegas para que de alguna manera el libro esté disponible a través de Ultracinema para los colegas acá. Y insisto, te vuelvo a decir, si nosotros podemos hacer algo para que la versión en español se dé, encantados de la vida. Conversemos sin duda. Sí, y pues igual vamos a platicar, Andrés, porque nos encantaría que esta edición contar con un taller de tuyo, veamos cuáles son las posibilidades. Y pues nada, la verdad es que son muchos temas que se quedan ahí. Tenemos un eterno agradecimiento para contigo, para con tu legado aquí en México. Tu influencia ha sido fundamental para que Ultracinema haya llegado hasta la edición número 13. Y pues te apreciamos muchísimo. Y para despedirnos, tenemos una... A pesar de... Bueno, algo de... Antes de que se me olvide, el que te decía del último párrafo del libro, me pareció maravilloso esta reflexión de que, bueno, pues la verdad, justo ahorita en Tepoztlán está el calor que no sabes, o sea, nunca había experimentado tantísimo calor. La cosa del cambio climático ya nos está empezando a causar estragos, y la hecatombe está muy cercana. Estoy ya ni siquiera al 2030, como decían los expertos. Yo creo que va a llegar antes. Pero bueno, justo un poco la reflexión final del libro. Ya la verán cuando puedan ojearlo y tenerlo en sus manos. Es eso, ¿no? Como de repente nos parece que estas cosas climáticas están alejadas y que como artistas tenemos esa responsabilidad, ¿no? De también, si está en nuestras manos, poder que nuestro arte impacte en este mundo de manera positiva, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, el libro de alguna manera está pensado, planeado, pues, para todo esto que ya platicamos, pero además conscientes con que pues no podemos seguir contaminando, tenemos que encontrar maneras de seguir creando sin impactar de manera negativa al mundo, y eso me parece maravilloso, Andrés. Curiosamente, ese último párrafo sale de una entrevista que se le hace a McLuhan en los años casi 70, finales de los 60, y de un libro de Rachel Weisz, Silent Spring, que también es de los 60. En realidad, o sea, hace tiempo que se está hablando de esto. Justamente lo que yo intento hacer en el libro es agarrar todo eso y catapultarlo como una mezcla de entre manual de revelado, diario de investigación y un texto un poco como el ensayo, digamos, de justo esto, ¿no? Cambio climático, crisis y cosas así. Pero bueno, yo les invito a esperar a que Ultracinema lo tenga disponible para comprárselo ahí. Sí, sin duda, eso sí lo podremos hacer en un corto plazo. Y pues justo un poquito siempre nuestras conversaciones son maravillosas, aleccionadoras. Gisela no me dejará mentir, salimos muy muy contentos, muy alegres, porque pues la generosidad de los cineastas experimentales es grandísima y siempre nos dejan algo más allá de su proceso creativo. Y pero incluso además de eso, para combatir este pesimismo que de repente nos inunda después de echarle una mirada al mundo, tratamos de cerrar con algo positivo, con un pensamiento positivo, con un deseo positivo. Entonces, te quiero pedir, Gisela, que empieces tú nuestra ronda de pensamientos positivos. ¿Con qué te quedas? Pues me quedo con la experiencia y, como dices, ¿no? Como con recordar este acercamiento primero que tuve a filmar y al filme, revelar y todo esto, y como con esa esperanza, por así decirlo, de volver a hacerlo, de volver a tener ese contacto, a lo mejor ya de una manera pues más pensada, más ya como directora de cine, o más como con ese, pues digamos, esta escuela, ¿no? De experimental, que pues ya han pasado varios años y me interesa mucho volver a acercarme, aunque pues, ya sabemos todos los costos, ya sea en dinero y en tiempo, etcétera. Y también me quedo mucho como con esto que a lo mejor no tocamos tanto, como con esta postura ecológica, ¿no? Del ecofirm, como, pues sí, ¿no? De que nos está llevando el diablo y está llevando al planeta, o nos lo estamos llevando con nosotros, y buscar estas alternativas y esta postura, sobre todo de Andrés, se me hace que hace falta, ¿no? Muchas veces, y que es cierto que solo existe en el experimental, ¿no? Otras personas en la industria jamás se van a poner a pensar si es ético, incorrecto y ecológico. Entonces creo que me quedo con esta parte de esta educación de los cineastas experimentales hacia un futuro en cine experimental. Maravilloso, Gisela. Ya no nos abandones tanto, por favor. Ya, ya, funada estoy. Buenísimo. Andrés, igual, pues ahora sí que tu reflexión final. Yo, sumado un poco a lo que dice Gisela, yo creo que hay que abogar por resensibilizar al cineasta. Creo que el cineasta experimental tiene una sensibilidad que no todos los cineastas tienen. Y creo que lo que hay que hacer es contagiar esta sensibilidad para que, no solo para que tenga prácticas experimentales, sino para que empiece haber otra forma de hacer cine, el que sea, pero que no sea solo bajo las normas inculcadas por las escuelas, por los libros o porque alguien dijo que así tiene que ser. Sin duda, sin duda. Pues sí, digo, hemos mantenido de alguna manera la llama viva del cine experimental porque justo estamos abiertos a otras experiencias, a otras posibilidades. Y pues nada, Andrés, te agradecemos un montón que hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros. Estaremos pendientes de libro para poderlo poner a disposición acá del público mexicano y pues si alguien más se anima en Latinoamérica, pues vemos ahí cómo le hacemos, pero pues bueno, seguimos ahora sí que seguimos al habla, seguimos platicando, Andrés, para poder ver estas posibilidades de seguir colaborando. Te apreciamos muchísimo, eso que no te quede duda. Seguiremos ahí en contacto, y a nuestros invitados del día de hoy, Laura y Luis, agradecerles muchísimo por estar acá. También a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, recordarles que la edición número 13 de Ultracinema, que se va a realizar en Tepic entre el 18 y el 27 de octubre, está abierta la convocatoria para que nos manden sus películas, para que le digan a su cineasta experimental de confianza: oye, maestro, está abierta la convocatoria, manda tus películas. Además, que se suscriban a este podcast. Yo sé que lo están escuchando por curiosidad, pero suscríbanse, de verdad no cuesta nada. Además, compártanlo. Si no lo han escuchado, escúchenlo desde el capítulo 1 para que nos ayude a monetizar el canal en algún momento y podamos seguir haciendo cosas enloquecidas a costa del capitalismo salvaje de YouTube y de Google. Entonces, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente emisión. Le mandamos un saludo al maestro Bund, que ahora por cuestiones pues de su vida fifí, que se da en Montreal, no nos pudo acompañar. Y Camila, pues bueno, Camila Perales, también le mandamos un abrazo gigantesco. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia. Cada escena desafía lo convencional. Y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bund, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.